Ayer, y como venimos haciendo esta semana, le informamos sobre la situación de los trabajadores de IMSA que reclamaban el día viernes, hacían una concentración en las puertas de IMSA, ahí en la Rodríguez Peña. Para hablar mejor de todos estos detalles, estamos en comunicación telefónica con Edgardo Videla. Él es delegado trabajador de Cuyo Placa, también pertenece al Partido del Trabajador del Socialismo, el PTS, también un compañero aquí de la casa y alguien que estaba acompañado y muy cerca de esta situación. De hecho, ayer leíamos una nota publicada en Izquierda Diario por él mismo. ¿A quién le damos los buenos días, Edgardo? ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, Darío. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, bien, arrancando aquí la mañanita, con noticias que no son del agrado, pero bueno. Es la realidad también que nos va tocando día a día. Y queríamos meternos en esto porque Edgardo se viene hablando mucho que es lo que pasaba en esta empresa, pero poco de la situación de los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué es lo que iba a pasar ahí? El viernes hubo una manifestación, una concentración. Contanos un poquito, si querés, cronológicamente, cómo viene la situación con esta empresa de IMSA y sus trabajadores y trabajadoras. Bueno, mira, tenemos que remontarnos al origen del problema, que es una empresa que está muy acostumbrada, ¿no? La familia Pescarmona, que es la familia fundadora de la empresa, a los salvatajes por parte del Estado. Esa es una situación que durante décadas se generaban deudas en esta empresa y después el Estado, por la importancia que tiene la empresa en la industria metalúrgica, no solo nacional, sino internacional, siempre salió al rescate, ¿no? De las deudas contraídas por la familia Pescarmona. En 2021, durante la gestión de Alberto Fernández, bueno, se decide definitivamente que el Estado, tanto nacional como provincial, se hicieran cargo de la misma, pero en una situación, un contexto económico bastante complicado. Entonces, la desfinanciación continuó, a pesar de ser una sociedad constituida tanto por el Estado nacional como provincial. Cuando llega el gobierno de Milei y esta línea muy marcada de que el Estado tiene que desligarse de todas las empresas que no son rentables, vimos cómo se empezó a deshacer de partes o pozos de YPF. Bueno, y en esa misma línea no se enviaron más fondos para IMSA. Entonces, esto ha generado un arrastre, los trabajadores, a partir de este año, a causa de esta falta de fondos, empezaron a cobrar sin los aumentos de paritaria. Ellos han estado desde abril hasta octubre sin cobrar los aumentos que se determinaban en las paritarias, ¿no? Esto ha generado una deuda acumulada, un arrastre que es prácticamente un mes de trabajo, que es equivalente casi a un sueldo. Para completar esta situación, que ya era una molestia porque los compañeros trabajadores tenían los salarios disminuidos en un contexto económico que fue bastante adverso durante todo este año, este malestar que ya tenían por esta situación, bueno, se vio colmado, digamos, la semana pasada cuando les anuncian un día antes del pago que iban a cobrar solo el 50% de la quincena. Esto generó que se hicieran asambleas enseguida dentro de los lugares de trabajo. Recordemos que son 750 trabajadores. Muchos están sin sindicalizar, o sea, no están bajo convenio, digamos. Después hay una gran cantidad, la mayoría que está bajo el convenio de la UOM. Y después un sector de supervisores, jefes, que está bajo el convenio de ASINRA. Por lo general, siempre que se tomó alguna medida de acción directa, los trabajadores de la UOM son los que tienen los salarios más bajos en relación a los demás, fueron quienes iniciaban las medidas de acción directa y no tenían acompañamiento de los otros compañeros que no están sindicalizados o que pertenecen al gremio de ASIMRE. En esta ocasión la situación es tan crítica que las asambleas fueron generales y con una voluntad de tomar esta medida que se llevó adelante el viernes pasado de participar. Así que bueno, esto llega al día viernes, los trabajadores tomaron la decisión de no entrar a trabajar, se quedaron todos en las puertas, fueron trabajadores de todos los turnos a las 6 de la mañana, se quedaron en la puerta en reclamo de no solo de la media quincena esta que estaba pendiente, sino de la deuda acumulada y sobre todo la incertidumbre que hay hacia el futuro laboral, el pago del aguinaldo que ya se viene. Entonces, bueno, esta medida determinó que el viernes apareciera la plata para la media quincena que faltaba. El día viernes, llegando al mediodía, le hicieron efectivo el pago. Pero bueno, queda pendiente esto de la deuda acumulada y de que los compañeros quieren tener certezas de qué va a pasar con el futuro. En Increíble. el día. Sí, perdón, Sí, te perdón, te escucho. corté. No, no, no, no, de meterle ahí que está muy interesante. No te iba a preguntar sobre el proceso de privatización, pero lo hacemos después que termine, Edgardo. Bueno, en el día de ayer se llevó adelante una audiencia de conciliación en subsecretaría. Recordemos que los compañeros ya estaban ante un débito laboral que habían realizado hace unas semanas atrás en un proceso de conciliación obligatoria. Y en el día de ayer se vencía esa conciliación obligatoria, se hace una nueva audiencia y tienen el compromiso de que los sueldos y el aguinaldo los van a absorber el Estado provincial o el nacional, pero ellos tienen la garantía de que eso lo van a cobrar. No así la deuda acumulada, que está muy vinculada justamente a este proceso de privatización que vos mencionabas. Sí, quería meterle ahí un párrafo porque, bueno, viene sucediendo, eso sí, teníamos conocimiento, lo que va pasando en la legislatura, la propuesta del Ejecutivo de privatizar esta empresa, IMSA, privatizar las acciones que tiene la provincia de Mendoza, que como vos decías, claramente hizo un salvataje, porque lo que viene haciendo Pescarmona, lo que ha venido haciendo es extorsionar. Claramente, con la gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que tiene, ¿no? Por dejarlo en la calle, ha sido así el salvataje a nivel provincial. Pero digo, ¿qué es lo que falta para que esta empresa americana, RC Energy, que es que tiene la ventaja de ser la única oferente, qué condiciones, bueno, obviamente que no se saben, pero el Estado provincial no puede hacer nada? O sea, como que la entrega ni siquiera puede dar una respuesta a los trabajadores de tranquilidad, de estabilidad, y entrega lo que el patrimonio de todos los mendocinos había puesto para ese salvataje. No, no recupera absolutamente nada, ni siquiera a los trabajadores les puede dar esa garantía. Nada de nada. ¿Es esa la situación? Mirá, tal cual, hay una incertidumbre muy grande. Los trabajadores entienden que esto que vos mencionabas, al ser la única oferente, esta empresa está compuesta por capitales americanos y venezolanos. Y bueno, al ser la única oferente está poniendo condiciones. Lo que los trabajadores perciben es que la desfinanciación que hay en IMSA es tan grande que la empresa quiere hacer menos costoso para sí misma, esta empresa americana, el tema de la privatización. Pero también es algo contradictorio porque esos aportes no van, como vos bien lo señalabas, al Estado provincial ni a los trabajadores, sino que es para invertir y capitalizar la empresa. O sea que por más que bajen el monto del traspaso, el dinero para capitalizar después va a tener que salir igual de la empresa. Es una situación de incertidumbre que los compañeros no psicológicamente afecta muchísimo. Son compañeros con muchísimos años de antigüedad en su mayoría y acostumbrados a que siempre de algún lado salió la plata y esta vez se están encontrando con que llegan a un callejón sin salida y nadie, ni del Estado provincial ni del nacional, pone la cara ante ellos para darles algún tipo de respuesta, orientarlos en el sentido de hacia dónde va toda la negociación. Lo que sí, hoy hacen, consecuencia de la audiencia de ayer, hoy se hace una asamblea informativa para conversar no solo el hecho de este compromiso de aguinaldos y salarios que asume el Estado provincial o nacional, porque lo plantearon de esa forma, de que alguno de los dos iba a hacer cargo, pero les querían transmitir tranquilidad con eso. Y hoy hacen una asamblea con la dirigencia sindical que les va a transmitir novedades acerca de cómo está esto del traspaso. Bueno, interesante que vaya sucediendo ahí con los trabajadores y trabajadoras. Edgardo pregunta, ¿no? General, ¿por qué los problemas con Inmisa? Una empresa emblemática, una empresa en la metalmecánica a nivel mundial, con contratos con multinacionales. ¿Por qué le va mal? ¿O por qué dicen que le va mal? ¿O si es así que le va mal? Hace tiempo esta empresa. Sí, mira, el gran problema es la falta de inversión. Claro. Hay sectores muy parados en este momento, pero no es porque no tengan trabajo, porque hay obras pendientes, hay contratos con el extranjero, pero contratos que no se pueden entregar, incluso algunos se han caído, porque las maquinarias necesitan renovación, necesitan mantenimiento. Y han quedado obsoletas por falta de esto, de inversión, y hasta incluso insumos básicos están comprando a cuentagotas. Entonces, obviamente eso repercute en que no se pueden cumplir los compromisos asumidos. Y aparte, además de esto, es muy, o sea, es muy, muy llamativa la decisión política del gobierno, siendo quienes están al frente, de no enviar fondos. Esperan que la deuda que tiene asumida, a nivel empresa Pescarmona, en la que incluyen esta diferencia salarial, que es un mes de trabajo, a que de eso se haga cargo la empresa que tome cuando privaticen. Así que el problema básicamente es esto, porque yo creo que con un Estado que le diera las condiciones, ni siquiera hace falta empresarios. Yo creo que los mismos trabajadores pueden llevar adelante todos los procesos asumidos, todos los compromisos asumidos ya previamente por la empresa, porque tienen clarísimo todo lo que pueden hacer y todo lo que no pueden hacer por falta de inversión. Bueno, ahí está también, ¿no? Ahí se ata lo que es un país con industria, un país desindustrializado, como el que pretende Javier Milei, o todos estos gobiernos neoliberales, ¿no? Solamente atado al capital financiero y listo, ¿no? ¿Para qué vamos a tener 750 trabajadores, 800 trabajadores y con la maquinita o el sistema financiero listo, ¿no? Pero bueno, va hundiendo al país en una pobreza, en una situación de degradación que, bueno, se va viendo día a día, lamentablemente, ¿no? Sí, esto es terrible ver cómo el gobierno nacional presenta de manera eufórica los números en las estadísticas, que para mí puede representar una estabilidad económica a nivel financiero, pero la realidad que vemos es totalmente diferente. Acá cuando hablamos de 700 trabajadores, estamos hablando de 700 familias. Claro. Son niños que van a perder su nivel de vida, su forma de vida a la que están acostumbrados y así generalizadamente. Nos encontramos la semana pasada con una fábrica emblemática de Mendoza, como la fábrica de productos para Copetín Gonzalo, con los trabajadores en la Tal puerta de cual. la fábrica porque se han borrado todos los responsables. Bueno, la empresa hoy, 300 trabajadores de la empresa Avon, ¿no? Despedido, ¿no? Plan de achicamiento enorme en la localidad bonaerense de San Fernando. Bueno, fueron Sí, despedidos de este centro de distribución de una empresa, bueno, también, ¿no? Nacional, enorme. tal cual, sí, estaba viendo algunas entrevistas a los compañeros y también la desesperación, la impotencia, el golpe emocional que representa esto, nos convierte a todos en gente que va por la vida mal, mal enojados, convivimos mal entre nosotros por esta situación que no está a la que nos están arrastrando, ¿no? Como te decía, los números pueden reflejar la realidad que quiere el gobierno, pero la calle refleja otra realidad. Tenemos los rubros que han crecido son rubros que tienen muy poca mano de obra, generan muy poco empleo. Estamos hablando de la pesca, la energía, bueno, ni hablar de las aseguradoras, este tipo de cuestiones más administrativas, los bancos. Pero esto luego hacía referencia para el lado de la industria, el comercio. Está todo en caída y lo más triste es que no se ve una próxima salida. Se profundiza todo, al contrario, totalmente. Edgardo, bueno, vamos a seguir muy de cerca, te agradecemos mucho que nos traiga ahí lo que va aconteciendo con los trabajadores de IMSA y trabajadoras de IMSA a nivel general también, así que vamos a estar muy cerca de esta situación porque, bueno, lo ha invisibilizado de todo este traspaso, toda esta privatización. Y quienes arrastran incertidumbre son los trabajadores. Así que, bueno, vamos a seguir de cerca a ver qué va sucediendo con ellos y ellas. Te agradecemos mucho, como siempre, te mandamos un gran abrazo. Bueno, Darío, un gran abrazo para vos, para el equipo y la audiencia y siempre a disposición. Muy amable, ha sido muy importante. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, hasta luego, que estén bien. Abrazo grande.